programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Un saludo cordial a todas, a todos ustedes, y como siempre, pues nuestros deseos de salud, de esperanza, cómo no, de trabajar con buena vibra, con buena gana, como dicen nuestros chicos, ¿no? Con buena voluntad, con buena fe. Quienes tenemos trabajo, creo que tenemos que cuidarlo. Creo que tenemos que desempeñarlo de la mejor manera, con una carga ética de veras, con mucho amor. El trabajar no es un castigo. Solo el negrito del Batey decía que trabajar, el trabajo lo hizo Dios como castigo, pero el negrito del Batey. El trabajo nos significa, el trabajo nos tiene con vida, el trabajo pues nos da esa platita que muchas veces necesitamos para el día a día. Qué bueno que estemos aquí nuevamente. Andresito Viracocha, gracias por acompañarme esta mañana más. Y pues, hoy recuerden que es jueves de poesía. Cuando sean las 9:30, Acción Poética, Quito y Verso Libre nos tienen también una sorpresa para la mañana de hoy. Empecemos, vamos a iniciar con música. Vamos a iniciar con música y Diego Torres interpreta Color Esperanza. Con eso vamos a abrir la mañana de hoy, nuestro programa. Por cierto, ya estamos en nuestro programa 119 en lo que va del presente año. Qué bueno. Ahí está Diego Torres, Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar, y caminas girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse. compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, esta mañana nos acompaña Andrea Cabezas y ella viene como vocera del Club de la Diversión. Bueno, vamos a preguntarle un poquito de qué se trata, en qué consiste este Club de la Diversión. Antes que nada, Andrea, pues un abrazo, bienvenida a nuestro programa. Y iniciemos por el principio, así se dice, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del Club de la Diversión? ¿En qué consiste? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. El Club de la Diversión es un centro donde ayudamos a pequeños a que realicen diversas actividades. Este tiene varios objetivos, que es el ayudar a los pequeños en el aprendizaje, a que este se vaya desarrollando de forma diferente, que no se aburra al hacer las tareas, que tenga alternativas para poder desarrollarse frente a la nueva sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, nace con esta idea. Tenemos varias, como te comentaba, actividades como el Club de las Tareas, tenemos talleres para niños en las tardes, y en este momento estamos manejando el campamento vacacional. Para más, digamos, ¿en qué rango de edades está este campamento? ¿Qué niños pueden ir? Bueno, se ha abierto desde los 4 años hasta los 12 años. De 4 a 12 años. Uh-huh. Son actividades, bueno, este es un curso vacacional, como tú lo has dicho, y dentro de este campamento vacacional, ¿qué actividades van a tener? Aparte, obviamente, del juego, claro, ¿no? Claro. Bueno, nosotros este año hemos hecho un campamento diferente. En cada semana vamos a manejar diferentes películas que a los pequeños les gusta. Entonces, en esta semana ya arrancamos con el Kung Fu Panda. Estamos realizando camisetas, llaveros, botellitos para colocar plantas, entre otras cosas más. Igual vamos a tener películas como Jurassic Park, Angry Birds, Lego, Star Wars y la última que está de moda, la de Buscando a Dory. Entonces, las actividades que los pequeños van a tener son construcción de juguetes, disfraces, van a tener teatro, música, clases de natación, aikido, entre otras cosas. Bien, esta es una posibilidad, ciertamente, amigas, amigos. Llega julio, llega agosto y muchos papás están preguntando qué hacemos con nuestros pequeños. Porque la verdad es que seguimos trabajando quienes tenemos que hacerlo, y entonces esos pequeños no tienen dónde estar. Pero no es solamente un tener dónde estar, ¿no? Sino qué actividades proporcionan. Nos lo ha dicho Andrea, que viene desde el Club de la Diversión. Esta es una opción para nuestros pequeños en estas vacaciones. Vamos a seguir conversando con ella porque Andrea Cabezas trabaja con niños, pero desde el yoga, ¿no? Cosa que me ha parecido realmente un poco curioso. No sabía que se podía trabajar con niños en una disciplina maravillosa como es el yoga. Y quisiéramos que ella nos cuente un poquito más de eso. ¿Cuál es el beneficio para nuestros pequeños pues practicar el yoga, ¿no? Vamos un poquito con más música, Andrés, y retornamos enseguida. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! Corazón. llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! Tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Antes de seguir con este diálogo con Andrea Cabezas, quien nos hablará de el yoga en nuestros pequeñitos, quiero compartir con ustedes algunas invitaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y los GAD de Mejía y Yaruquí, dentro de este proyecto que tiene la Casa de la Cultura hace muchos años ya, Domingos de Casa Abierta, nos invita para el día 9 de julio, desde las 11 de la mañana, en Yaruquí. Esto es en Machachi, ¿no? En la avenida Amazonas y avenida Benítez, frente al TIA, nos dicen como referencia, el 17 de julio. A estos domingos de Casa Abierta se presentarán Huipala, el Pato Rodríguez, el Indio Manuel y la comadre Rosita. Habrá un desfile del Paseo del Chagra, Elizabeth Obando, Cuntur Ecuador y el trío Sensacional se presentarán en Domingos de Casa Abierta en estas dos fechas, ¿no? En Yaruquí, en el Estadio Ángel Olmedo Chávez, el 9 de julio a las 11 de la mañana, y en Machachi, en la avenida Amazonas y Benítez, frente al TIA, el 17 de julio a las 10 de la mañana. Es importante que usted sepa que es entrada gratuita, puede ir con su familia, puede ir con sus amigos, sus vecinos, en fin. Arte y Vacaciones, esta es una iniciativa desde Teatro Títeres. Hasta el 30 de julio usted puede inscribir a sus más pequeños en baile, en pintura, en salidas culturales, visita museos, juega, canta y aprende, nos dicen. Pues usted puede tener informaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Por otro lado, se buscan niños y niñas con talento artístico. Miren ustedes esto, puede ser que allá en casita tengamos a un artista escondido, ¿no? Desde los 8 a los 13 años, talleres permanentes. Pero esta búsqueda de niños y niñas es con el fin de que sean parte del elenco del Teatro Musical Infantil Guagua Pichincha. Las obras serán presentadas por todo el Ecuador y, por supuesto, visto por miles de espectadores. Entonces usted tiene una niña, un niño, un nieto, hijo, sobrino, en fin, que usted cree que puede tener talento artístico, pues que haga su audición a ver si puede ingresar a este elenco del Teatro Musical Infantil Guagua Pichincha. Las inscripciones para las audiciones son en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Casona Antigua, en la Sala Guagua Pichincha. Tenemos acá un teléfono 099-417-8795. Su directora es Irina Gamayunova. Bien, luego hablaremos un poquito de la Cruz Roja Ecuatoriana y lo que está haciendo hasta ahora, porque este es un trabajo que no ha terminado, respecto al terremoto que se dio en la costa ecuatoriana, ¿cierto? Bueno, está con nosotros Andrea Cabezas, ya la escuchamos y ahora pues nos quedó pendiente hablar de los niños y el yoga, Andrea. Cuéntanos, ¿en qué medida se benefician los pequeñitos, las pequeñitas con la práctica del yoga? Bueno, en realidad el yoga es una disciplina que a los niños les favorece mucho en lo que es su autocontrol, no tanto físico, sino también en el emocional, a que puedan enfrentar situaciones desde pequeños que a veces para nosotros los adultos son boberías, para ellos son aspectos importantes y que puedan manejar ese tipo de emociones. Les ayuda a la elasticidad corporal, a un equilibrio mental, a una visión diferente que del mundo. Incluso en lo que son los estudios, ayuda en la concentración para las tareas o al momento de dar exámenes. Tú decías, lo que para nosotros los adultos son boberías, para ellos son cosas importantes. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un caso típico es que en la casa los papis se pelean porque no tienen dinero para comprar algo o les falta o tienen que arreglar cuentas y a veces no se dan cuenta que los niños están escuchando. Muchas veces los niños están jugando, pero sus oídos actúan al 100%. O tal vez cuando discuten frente a alguna situación de que por qué llegó tarde o por qué no compró o por qué no arregló. Cosas así, entonces a ellos les afecta emocionalmente y al momento de practicar yoga ellos pueden canalizar esas emociones, tal vez no creando una indiferencia frente al tema, pero llegando a un equilibrio en su interior, o sea, sin que les afecte. Incluso ha habido niños que han llegado a ser hasta mediadores de padres en ese tipo de situaciones. Qué interesante. Las personas que están interesadas en estos cursos, ¿hay un teléfono al que pueden comunicarse contigo? Sí, es el 290-5202. 290-5202, con Andrea Cabezas. Y bueno, tenemos unos pocos minutos más. Queremos agradecer a Andrea por estar con nosotros este día, recordarles a ustedes, amigas, amigos, que el Club de la Diversión ya está abierta sus puertas precisamente para los más pequeños en estas vacaciones. Quiero recordarles también que ya está con nosotros Anita Cecilia López. Ella viene desde Brahma Kumaris. Queremos agradecerle este aporte que hace a nuestro programa, sus pensamientos para cada día, realmente su determinación, ¿no?, de querer un mundo mejor. Qué bueno que así sea. Quiero decirles a ustedes que estos últimos 10 minutos, luego de agradecerles ciertamente a Andrea, ustedes ya saben dónde pueden comunicarse, vamos a seguirles recordando estas actividades del Club de la Diversión. Andrea, Anita, pues hace yoga con niños, con pequeñitos. Felicitaciones. Gracias. Y Anita Cecilia, miren ustedes, este es un programa en vivo y como suelo decir, una de las cosas que más me gusta es que en este espacio se puedan generar amistades como ya lo hemos hecho y lo hemos conseguido con varios frentes, Anita, Andrea. Y es bueno esto porque luego se producen proyectos conjuntos, se producen lo que es más grande, ¿no? Amistades profundas. Y eso los seres humanos nos hace tanto bien. Anita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ahora que hablamos de las amistades y todo, vivimos como un poquito estresados. Estamos ahora, ¿no? Es una cuestión no solamente de dos, de tres. Yo creo que en realidad las sociedades en este momento están un poquito pues alteradas con lo que está pasando, no en Ecuador, en el mundo entero, en Latinoamérica, en el mundo, que si la economía, que si estos trastornos de conducta que producen que un ser humano pueda y mate no sé cuántas personas sin que le den ningún motivo, enfermedades que nunca las habíamos escuchado antes, hoy están desarrollándose tan agresivamente, la gripe mismo con una cantidad de cepas que pues no sabemos de dónde, ¿no? Queremos escucharte y tú sabes que nos gusta realmente escuchar tu reflexión. Tú eres una maestra de Brahma Kumaris con muchísimos años de experiencia en la práctica y en esa convicción, ¿no? De la paz para el mundo, ciertamente. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu reflexión frente a todo este panorama bastante gris, no? La verdad es que, buenos días a todos, buenos días. Estamos cruzando por una etapa de transformación. Todos nosotros tenemos la oportunidad de parar un ratito y darnos cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, como un reflejo, un espejo de lo que no queremos para nosotros. Y es simplemente tener esa oportunidad, esa convicción de darnos segunditos para tener esa íntima relación con nosotros y tener los mejores diálogos de amor, de paz, porque es lo que no hacemos. Vivimos tan estresados y tan acelerados que no nos damos cuenta que estamos perdiendo la gran oportunidad de vivir en el presente. Tú estuviste hace poquito tiempo en la India. Sí. Y estuviste sí, fue una gran suerte, una maravilla. Fui al centro de meditación de Brahma Kumaris, a la organización que yo pertenezco, y estuve 3 semanas prácticamente tomando toda clase de clases, de talleres, meditando todo el tiempo. Es un lugar mágico porque somos alrededor de 20.000 personas que vamos cada vez. Entonces ustedes pueden imaginarse 20.000 personas vibrando con pensamientos positivos ahí en un lugar especial. Se siente la diferencia, es algo extraordinario. Entonces es como que le damos un alimento muy grande al alma para fortificarse, ¿no? Para tener el aliento de afrontar las situaciones diarias que se presentan. Tú hablabas de meditación, hablas de un poco pensar en positivo, ¿no? También a partir de todo lo que nos dices. Y muchas personas dirán, pero es solamente una forma de decir algo, pero eso en la cotidianidad es tan difícil. Si tenemos problemas, tenemos deudas, tenemos divorcios, tenemos ausencias, duelos, es decir, hay una cantidad de cosas en lo cotidiano, ¿verdad? ¿Cómo lograr realmente que este mundo tan caótico que estamos viviendo no nos afecte a tal punto que realmente nos lleve a la autodestrucción, ¿no? Con una baja autoestima, con violencia, con depresión, en fin? Lamentablemente nosotros los ecuatorianos tenemos una propensión a ser tristes bastante fuerte. Eso es lo que tenemos que trabajar, y me encanta que esta niña que está aquí a mi frente esté dedicada a una labor tan hermosa, porque realmente eso es lo que necesitamos, un cambio de estructura misma, de cómo criar a los niños sin tantas limitaciones, porque aquí nos limitamos desde pequeñitos: no hagas esto, que va a decir la gente, no así, no asado, y nos hemos vuelto un país prácticamente paralizado porque no estamos yendo a donde deberíamos estar, siendo tan espirituales como somos, porque somos espirituales. Entonces sí es importante que nosotros estemos muy pendientes de nuestros pensamientos, porque si mi pensamiento me lleva a la tristeza, al dolor, al sufrimiento, es un grado de adicción muy fuerte, que si yo no estoy atenta no lo puedo eliminar. Entonces es muy importante que estemos muy atentos con esa autoapreciación, esa autoestima, autovaloración, ¿no?, de cada uno de nosotros, lograr esa fuerza interna para decir, okay, mira, no pienses así, no está bien, te hace daño, te daña incluso a nuestro cuerpo físico, está comprobado. Anita, es tan común esto de estoy preocupado, sí, de algo. Si fuera algo fantástico. No, estoy preocupado y además hay una tendencia un poco a qué pasará mañana, ¿no? ¿Qué pasará de aquí a un mes? ¿Qué pasará pasado mañana? Y entonces desde hoy estoy tan preocupado, tan tenso, que no me permito vivir ahorita, sino porque estoy viviendo una cosa además que todavía no pasa, ¿no? Así es. Es como por adelantado ya lo damos por hecho que el día va a ser de esa manera. Decretamos muy, muy fuertemente cosas que se dan porque estamos involucrando la energía, la vibración de un pensamiento que es poderoso. Si las personas supieran qué importante es pensar en positivo, lo harían por su propio beneficio, porque estamos beneficiándonos y beneficiando a los demás. Eso es importantísimo, el cambio de esos paradigmas de vida que hay en el Ecuador, que nos han limitado tanto. Nosotros ahora tenemos apenas un par de minutos más, pero queremos invitarle a Anita para la próxima semana a tener un tiempo más amplio donde podemos hablar y desmenuzar de este tema. Quizás nos pudiera acompañar Andrea Cabezas, que está en el mismo camino, claro, para poder dialogar. Y quiero, como siempre lo digo, solamente remarcar algo. Nosotros desde acá invitamos a personas de diferentes tendencias en todo sentido, ¿sí? Hablamos de muchos temas. Eso es lo bueno. Pero hay una cuestión que es maravillosa, que es esto que se llama libre albedrío, ¿no? Sí. Entonces, pues, usted allá en casita decide si quiere escuchar esto o no lo quiere hacer, o si lo quiere practicar o no. Porque la decisión de cómo vivir, de cómo pensar, de qué pensar, la tiene usted, señora, señor. Y lo hacemos con todo el respeto, con todo el cariño que ustedes se merecen. Yo siempre agradezco su confianza, son muchos años que estamos acá y es gracias ciertamente a que ustedes han dicho que quieren que esto siga, ¿no? Entonces, hago esta aclaración. Viene bien porque muchas veces creemos que hablar de yoga, hablar de espiritualidad, es hablar de una religión. En determinado momento, si alguien oye Brahma Kumaris, dice no, esto tiene que ver con la religión. ¿Con qué religión será? Nos quieren vender una religión. Nada más lejano que eso. De ninguna manera. No hacemos, en este programa no hacemos proselitismo ni político ni religioso. Entonces sí nos interesa nuestra comunidad, ¿cómo no? Y que la espiritualidad nos hace bien. Usted crea en quien quiera creer, ¿no? Cada cual tiene su forma de espiritualidad y es respetable, por supuesto. Entonces vale la pena que lo digamos de esta manera. Nuestra invitación para Anita, para Andrea, vamos ahora mismo a buscar el espacio idóneo para pues extendernos en este tema que lo consideramos absolutamente válido. Y Andresito me está haciendo unos ojitos y significa que vamos pues a una pausa. Hoy es día jueves y ya está con nosotros Acción Poética. Acción Poética es un movimiento a nivel de Latinoamérica de chicas, de chicos que escriben poesía, que buscan libros de poesía, libros antiguos, libros nuevos, que lo leen, que lo, bueno, lo viven realmente así. Mira qué lindo, porque hay cosas tan valiosas en el Ecuador, es tan hermoso. Yo vivo encantada viendo cómo se redescubre cosas tan lindas, pero con una baja autoestima que no nos damos el valor. No hay el valor de lo que se hace. Es algo increíble.

Aquí dentro de su programa de la mañana, juntémonos en la casa. Ya estamos listos para compartir con ustedes mucha poesía. ¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren muy bien y listos para este jueves acompañarnos una vez más a nosotros con esos poemas, esas historias que nos relatan cada aspecto de nuestra vida. Esta semana vamos a hablar de la música. ¿A quién de nosotros no nos ha agarrado el ritmo así de pronto? Nos hemos puesto a cantar, a bailar, así, a veces tan disimuladamente que ni nosotros nos damos cuenta de eso. Y es que la música está en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando con las letras de varios poetas, varios escritores, y también les estaremos contando anécdotas e historias muy interesantes, cotidianas y cercanas a nosotros, que les ocurrieron a esos cantantes poetas. Así que si es que quiere escucharnos un poco más, quédese porque ahora empezamos. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente, alguien lo encontró, estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo, con un resto de voz, se llevaron las mulas, y dijo, ¿y se llevaron el arpa? Tomó aliento y se rió, pero no se llevaron la música. Sería imposible que alguien pudiera extinguir la expresión musical, porque en cualquier acción va a haber un sonido, y mientras ese sonido tenga quien lo escuche, va a hacer música. No por nada, en etapas muy, muy tempranas del Homo sapiens, ya la música jugaba un papel muy importante dentro de la sociedad. Y es que la música no solamente son sonidos lanzados al azar, sino que son composiciones hechas dentro de un grupo que busca comunicarse. No por nada, cuando se intenta coartar la libertad de pensamiento o la libertad, bueno, cualquier otra libertad, lo que más se priva es de la música. Un ejemplo sería la organización ISIS, que en Libia ha proscrito la música, temerosos. ¿Pero de qué? Un psicólogo musical de la Universidad de Freie en Berlín hizo una investigación en la cual se obtiene como conclusión que la música tiene la función de producir empatía, confianza y cooperación. Entonces, esto nos puede explicar un poco cómo la estructura social humana está íntimamente ligada a la música. Así como está ligada a la música, la poesía. Porque como dice Edgar Allan Poe en uno de sus escritos, El principio poético, la música en sus diversas facetas es un momento tan vasto de la poesía que no es posible rechazarla sabiamente. Y luego sigue, es en la música quizá donde el alma alcanza de manera más íntima ese gran final por el que lucha al recibir la inspiración del sentimiento poético, es decir, la creación de belleza celeste. Él hace énfasis en cómo la música, acompañada de la poesía, puede ser algo casi etéreo y llevarnos a un momento más allá de la conciencia, quizá. ¿Pero qué sería de la música sin el músico? Y este ser que antes podríamos encontrar en las esquinas, viviendo, trovadores en la Edad Media. ¿En qué se ha convertido hoy en día? ¿Qué consideramos música y a quién consideramos músico hoy en día? ¿O dónde están los músicos? Tal vez los músicos ahora están en las grandes disqueras, produciendo canciones en series, o están en grandes escenarios, buscando lo que la gente quiere oír y no lo que le disgustaría escuchar. ¿Qué pasa ahora con la música? ¿Cómo la tomamos? Es difícil contestar esa pregunta y sonaría pretencioso rechazar un género u otro, porque a la final creo que todos somos libres de que nos guste tal o cual tipo de música. Pero ¿qué pasa cuando el arte deja de ser arte, o más bien el arte la convierte en una mercancía? El otro día un amigo cercano, que es músico, me contó un problema que tuvieron en su banda. Lo más común en una banda es que se pongan a discutir entre ellos y con su productor sobre temas financieros. Entonces se ponían a discutir sobre el porcentaje de ganancias que iba a obtener los miembros de la banda y el productor en sí. Este, un poco ambicioso, quería el 50% de las regalías de la banda y los derechos de la música. Y la banda se quedaría con el otro 50%. Pero esta está conformada por 3 miembros, así que cada uno se quedaría con un 16% aproximadamente. Entonces, hubo protestas, obviamente. Y este productor, es un productor un tanto famoso, porque trabaja con algunas bandas que sí son conocidas aquí en Ecuador. Le respondió con estas palabras. Verán, chicos, sé que ustedes piensan que yo soy, que mi música, que la música que les doy es infantil, pero lo que ustedes hacen es lo infantil. Ustedes creen que con eso van a llegar a alguna parte. Verán, yo me voy al baño, me tiro una pista y se hace un hit. Y mis amigos han quedado pasmados, pues, porque primero cómo desdeña su trabajo, por la cual se habían esforzado meses de meses, y luego la manera en que ahora se hace un hit. ¿En qué se ha convertido ese arte de tratar de amalgamar una serie de sonidos y tratar de mostrar o reproducir un sentimiento que nos cause asombro? Pero lo que no podemos negar es que la música tiene una influencia colectiva. Podemos ponernos a pensar simplemente en los himnos nacionales y cómo ellos promueven un sentimiento general en la población, y cómo estos himnos, como estas casi alabanzas a la patria, son difundidas y son promovidas en cada evento cívico. O como, por ejemplo, hay algunas canciones de los diferentes grupos, clanes, sectas, iglesias, que tratan de mover el pensamiento hacia una determinada dirección. Por eso es que la música en general, y por estar tan conectada al pensamiento propio de una época, es una forma de expresión colectiva que contiene ideas de cierto tipo, que en todos los casos están ligadas a su acontecer en aquel momento de la historia. Y ocurre aquí una anécdota interesante que al menos yo no la conocía hasta el día de ayer en la mañana, cuando me encontré con este término de refalosas. Yo supongo que alguno de nuestros oyentes conoce lo que este término significa. ¿Tú conoces las refalosas? No he oído. Bueno, pues en general la refalosa es una danza muy especial que se llamaba en un principio samba refalosa y que se caracterizaba por un movimiento de cintura en la mujer que era bastante llamativo. Incluso a veces se consideraba indecoroso, y fue muy criticado en cierto tiempo. Primero nació en Perú, y luego llegó a Chile. Más o menos por la década de los 60, surgió una disputa entre los cantantes de este ritmo. Rolando Alarcón, que era uno de los compositores de esta música, hizo una canción que se llamaba ¿A dónde vas, soldado?, que decía más o menos así: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? ¿A una guerra sin cuartel? Vuelve y lucha por la paz. Que la paz es verdadera, la vida es maravillosa. Vuelve a tu pueblo, soldado, donde bailan refalosa. Y, sorprendentemente, esta canción de tipo pacifista fue tomada de mala manera por un oficial del ejército que se llamaba Joaquín Prieto. Dijo que esta canción, que parecía ser tan inocente y pacifista, tenía un corte antimilitarista, entonces se opuso a esta canción y creó una nueva refalosa que se llamaba La Respuesta del Soldado. Y que más o menos decía así: ¿A dónde voy, me preguntas? ¿A dónde voy? A defender a mi patria, porque soldado yo soy. Con esto daba respuesta a esa refalosa supuestamente antimilitarista, ante lo cual nuevamente Rolando Alarcón hizo una canción que se llamaba Oiga usted, general. Y esta canción fue cantada y se volvió una insignia dentro del mundo de las refalosas y de la zamba chilena, porque fue cantada por los hijos de Violeta Parra. Y decía así: Escuche usted, general, voy a decir tres palabras. Soy la madre del soldado que cayó en esta batalla. Yo no criaba a mi hijo para que fuera soldado. Él bailaba refalosa y trabajaba el arado. Escuche usted, general, tres palabras nada más. La vida de este soldado ya no se puede pagar. Escuche usted, general, el dolor que me dejó. Yo le hablaba de la paz, pero usted lo traicionó. A todas estas discusiones entre cantautores se le denominó la guerra de las refalosas. Y así es como en algún tiempo, quizá inimaginable para nosotros, señores oyentes y señoras oyentes, la música era algo que se debatía, era algo que tenía una enorme importancia política, que podía dar un mensaje amplio a las masas y cuya influencia podía convertir algo en guerra o en paz. Y cuando se le preguntó a Violeta Parra, esta cantautora, artista, escultora chilena, que también siempre estuvo al lado del pueblo, lo que ella hizo fue responder con una canción muy particular que hablaba de la importancia, o más bien se burlaba del temor a las canciones agitadoras que podían temer ciertas partes de la sociedad. Así que ahora van a escuchar la mazúrquica modérnica de Violeta Parra, pero no como canción, sino recitada. Pónganle mucha atención. Me han preguntado varias personicas si peligrosicas para las másicas son las canciónicas agitadóricas. ¡Ay, qué preguntica más infantílica! Solo un piñúlfico la formulárica, pa' mis adéntricos y yo comentárica. Le he contestádico yo al preguntónico, cuando la guática pide comídica, pone al cristiánico firme y guerrérico, por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que lo deténgica, si tienen hámbrica los populáricos. Preguntadónicos y partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos, son peligrósicos más que los vérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajo la cuérdica firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos. Caballeríticos almidonáticos le echan carbónico al inocéntico, y arrellanádicos en los sillónicos cuentan los muérticos de los encuéntricos como fribólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas, para montárlicas no hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una pregúntica de unos graciósicos, y más no cántico porque no quiérico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. Y ese tan musical poema de la Violeta, hecho canción, usted puede disfrutarlo en su canción originalmente, que se llama Mazúrquica Modérnica. Y es que, como decía Galeano, Violeta Parra y la guitarra nacieron juntas, pero Violeta se le adelantó muriendo. Pero esta querida Violeta, que ahora ya no está con nosotros y cuyas canciones se siguen escuchando hasta el día de hoy, no es la única que ha trabajado al lado del pueblo. Hay muchos de ellos, y les invitamos a escucharlos y a acompañar con esa sensación de escuchar estas lindas canciones, también un poquito de conciencia social. Y para eso, no hay nadie mejor que uno de nuestros grandes, grandes amigos. Amigo no necesariamente personal, sino un amigo de todo el pueblo, que siempre le vemos ahí con su bufanda roja y su boina, acompañando las grandes movilizaciones, los pequeños eventos, aquellos en donde está expresada la necesidad de justicia que tiene la gente. Y él es el Jaime Guevara. Y en referencia al tema que estamos hablando hoy, creo que queda perfecta, como anilla al dedo. Sí, claro, esta canción queda justo para el tema. Pues responde a esa pregunta de lo que pasa cuando un artista se pone los pantalones y en verdad canta lo que hay que cantar y nadie canta. ¿Qué pasa cuando un artista le meten preso por lo que canta? Bueno, él lo sabe muy bien, así que vamos a escuchar esta canción que se llama Artistas presos. Lanzábamos en el pecho por los 500 abriles, cuando un montón de fusiles nos apunta alrededor. Se ha equivocado mayor, solo somos bailarines. Porque me sube al camión, porque me arroja en el suelo, porque me esposa los sueños, porque encapucha mi frente. Se ha equivocado teniente, solo soy titiritero. Me roban discos y libros y me preguntan a palos si es que utilizo en asaltos mi careta y mi disfraz. No sea bruto oficial, yo los uso para teatro. Pero el ministro anunció que dice por guerrilleros de la FARC o de Sendero. Fue que nos hizo apretar, pero ni sé disparar, solo soy un guitarrero. Moraleja del cuento es que los paracaidistas, si quieren ver terroristas, vayan a verse al espejo y en cambio guarden respeto para el pueblo y sus artistas. Y en cambio guarden respeto para el pueblo y sus artistas. Y siempre guarden respeto para el pueblo y sus artistas. Y de esta manera nos despedimos, esperando, como siempre, que los contenidos tratados calen un poquito, o en su conciencia, o en su memoria, o en su corazón. Les esperamos la próxima semana, aquí en Verso Libre. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves, a las 9, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Se acabó nuestro tiempo el día de hoy, amigas, amigos. 10:00 a.m. en punto. Gracias a Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Gracias a nuestras invitadas. Y por supuesto, el día de mañana, recuerden, a las 9:00 p.m. Viernes. Mañana viernes 8 de julio ya. 8 de julio. Pues, y nuestro programa 120 en lo que va del presente año. Gracias, señoras. Gracias, señores, por acompañarme cada mañana. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.